Subimos al puente, ¡qué gran fortuna! En el panteón hay un puente especial, con viento que canta al pasar. Susurra cuentos de estrellas y flor, y guarda secretos con mucho amor. Tic, tac, pasitos mil, cruzamos el puente con perfil. Tic, tac, sombras van, jugamos despacio y sin mirar atrás. Dicen que hay voces que vienen y van, como si el viento quisiera jugar. Hay quien se esconde detrás de un ciprés, pero solo es un gato otra vez. Tic, tac, pasitos mil, cruzamos el puente con perfil. Tic, tac, sombras van, jugamos despacio y sin mirar atrás. Si ves una sombra un parpadear, saluda con risa y vuelve a saltar. Tic, tac, pasitos mil, cruzamos el puente con perfil. Tic, tac, sombras van, hasta mañana y es hora de descansar.